Hola a todos y bienvenidos a Sopa de Notas. Soy Lily Black y llevo ya puestos un micro y unos cascos. Y estoy dispuesta a comenzar un podcast de música solita. Para empezar diré que el Twitter de este podcast es @sopadenotas, todo junto. Y que también podéis seguirme en el mío personal, @lily_black. Lily con dos Y y Black con C y K al final. Si queréis enviarme correos, audio correos o lo que vosotros queráis que tenga que ver con el podcast, aunque si no tiene que ver con el podcast, también los recibiré muy amablemente. Podéis hacerlo a sopadenotas@gmail.com. Espero no desagradaros y que aguantéis hasta el final, que no cuesta nada y serán solo unos 20 minutos. Así que, dentro podcast. Y ahora las noticias. La primera noticia de hoy habla de que Michael Jackson va a sacar un nuevo álbum en noviembre de este año. Y ya que según su manager Frank DiLeo, Jackson dejó varios archivos en su ordenador personal sin publicar, incluyendo colaboraciones con Akon y Neyo. Del álbum, que aún no tiene título, podemos decir que habrá canciones seleccionadas por él mismo, grabadas en los 80, y que tendrá colaboración del líder de Black Eyed Peas, William. En la segunda noticia podemos decir que Train, la banda americana que ganó un Grammy por la canción Drops of Jupiter, ha anunciado su paso por España en octubre. Tendremos oportunidad de verlos en directo el 11 de octubre en la Sala Penélope de Madrid y el día 12 en Razzmatazz en Barcelona. La tercera noticia dice que el líder de Pearl Jam, Eddie Vedder, ha escrito una nueva canción para la próxima película protagonizada por Julia Roberts, que se llamará Eat, Pray, Love. La canción se titula Better Days y es el primer single de la banda sonora que se publicará el 20 de septiembre. La cuarta noticia habla de que el 70 aniversario del nacimiento de John Lennon se celebrará con una cápsula del tiempo que preservará sus grabaciones posteriores a The Beatles hasta el año 2040. Durante los próximos meses, los fans del músico inglés también han sido invitados a enviar felicitaciones, comentarios, pensamientos y, bueno, interpretaciones musicales al proyecto de John Lennon Time Capsule. Supongo que esto es, no sé si lo vi en una película, que meten muchas cosas y hasta que no pasan, en este caso 30 años, no lo abren o algo así, ¿verdad? Bueno, la quinta noticia habla de que los Rolling Stones, que, bueno, Mick Jagger, Keith Richards, Charlie Watts, Ronnie Wood, están planeando la que será su última gira mundial, porque al parecer el veterano grupo británico está negociando con la promotora Live Nation una gira con la que celebrará el 50 aniversario de su carrera. La banda se formó en 1962 y que será la última gran escala y en estadios de los Stones. Bueno, la gira empezaría el año que viene y acabaría en el 2012. Y hasta aquí las noticias de hoy. Y vamos con el género de la semana. Todo Después de escuchar esa canción, el género del que hablaremos hoy es el pop, un monosílabo extraído de la palabra popular, que se caracteriza por mantener la forma verso-estribillo-verso, que se ejecuta con un modo sencillo y pegadizo para que agrade a la gente. Antiguamente la música pop era la apuesta a la música clásica o a la música de culto, así como el jazz o el funk. Después pasó a ser la música que escuchaba ese gran grupo de gente escasa de sabiduría musical, y ahora es casi todo lo que podemos oír en la radio y en la televisión. Y bueno, ahora comentaré algunos de los grupos más importantes desde los años 60 en el género del pop. Y hay que decir que los grupos que aparecerán son muy relativos y que no todos son exactamente pop. Hay que tener en cuenta que ningún grupo se decanta totalmente hacia un estilo musical. Bueno, los grupos internacionales poperos más destacados de los 60 fueron Manfred Mann, Tommy James and the Shondells y The Ventures. En España, en los años 60 destacaron los Bravos, los Brincos, Fórmula V, los Mustangs y los Pequeñiques. Y la verdad es que me suenan muy poco. Pero bueno, durante los 70 internacionalmente triunfaron Rolly Gallagher, The Clack y David Bowie, aunque creo que habría otros más relevantes como ABBA, los Jackson 5 o The Commodores. En España los años 70 fueron marcados por los huracanes, los secretos y otra vez los pequeñiques. En los años 80, internacionalmente, conocemos a Madonna, Michael Jackson, The Police, Bon Jovi, Prince, Phil Collins, The Doors y Sting. Y en nuestro país destacan estrellas como Mecano, Loquillo y los Trogloditas, Alaska, Manolo García, Nacha Pop, La Guardia, Radio Futura y Cómplices. Desde los 90 hasta hoy, los grupos de pop que más han destacado internacionalmente son Nirvana, Jeff Buckley, Screaming Trees, Pet Shop Boys, Britney Spears, Blur, Beyoncé, Christina Aguilera, María Carey, Jennifer López. Es que son muchísimos, cada vez más. Y en cuanto a fenómenos españoles, hay que tener en cuenta a Hombres G, Pereza, Marea, Joaquín Sabina, Revolver, Shakira, Nek, Maná, Laura Pausini, Marta Sánchez, Alejandro Sanz y Malú. Aunque aquí tengo que decir que es totalmente relativo, de verdad, porque teniendo en cuenta que Nirvana pertenece al grunge, aunque es verdad que su disco de Nevermind se industrializó tanto que podría considerarse como pop rock. La verdad es que hay miles de grupos más en cada década, pero bueno, esto es lo que me dice internet y yo sonrío y asiento. Y bueno, ahora vamos con una promo, luego con el contacto y después con otra canción pop, que aunque algunos piensen que esté sobrevalorado como yo el pop, otros les encanta esa música y otros no puedan vivir sin ella, os recuerdo que este es el primer capítulo, que cada capítulo hablaremos de un género musical distinto, y aprovecho para deciros que podéis enviarme emails pidiéndome que hable de algún género musical en concreto, o podéis enviarme noticias, correos, audiocorreos y todo lo que queráis. Yo estoy abierta a cualquier cosa. Dos personas quisieron hacer un podcast para llegar a todos los oyentes. Bueno, ¿y qué te parece si lo hacemos de cine? Hombre, es que para hacerlo de cine lo hacemos de series, que hay más. Pero de series hay un montón. Yo casi preferiría hacerlo, yo qué sé, pues de tecnología. Es que para hacerlo de tecnología es una mierda la tecnología. Lo hacemos de sexo, por ejemplo. Que no, que la tecnología, o mejor de Mac, el de Mac tiene más seguidores. O sea, en concreto, pero tiene más seguidores. Claro, y todos los que sean de Windows que no sean de Mac, que a la mierda, ¿no? Pues yo qué sé, pues de móviles, que también se lleva un montón. Pero algo salió mal. Oye, ¿qué te parece si lo hacemos de mitología? ¿De mitología? Pero tú estás loca. Mitología, pero hay algo más pesado que la mitología. Pues eso es como ir a clase, tía. Que no, que ya verás que va a ser revolucionario. Ya verás cómo va a molar. Que no, que es un coñazo de idea. ¿Quién va a escuchar un podcast de mitología? Si es lo más pesado, si es como... Es como ir a clase, o sea, sería como estudiar. ¿Quién coño va a escuchar un podcast que hable de mitología? Valhalla Podcast. Tu podcast de mitología y otras leyendas. Puedes encontrar en valhallapodcast.blogspot.com. Tú, tarao, si quieres contactar con ella, búscala en Twitter, @lili_black, todas las sigues griegas, y también en @sopadenotas. Y si quieres enviarle algo al podcast, hazlo a sopadenotas@gmail.com, ¿vale? Ah, y no olvides dejar tu comentario en la entrada del blog, www.sopadenotas.blogspot.com. Gracias, chalao. So many years gone away, stranger beneath skin. The tape in my head plays on and on and on and on, shows me what I've become. And I've tried to forget you so many times. I've let time's beating faster. Beneath my feet, moments have passed me.